No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No hay tiempo para juegos. Debe ser el mejor y para ello estudiar todo el tiempo. No hay salidas recreativas a ningún lado, pues solo te hacen perder tiempo. Es necesario que aprendas otro idioma, que toques un instrumento clásico, y en la escuela no puedes sacar una nota por debajo de sobresaliente. ¿Te imaginas estas reglas para niños de apenas 3 años de edad? Bueno, pues son reales. Se trata de las reglas de vida de niños asiáticos y la adicción de sus padres al éxito. Ami Chua, escritora, recomienda este como el único método para lograr hijos exitosos y brillantes. Hoy Chua es profesora de Derecho en la Universidad de Yale y una de las mujeres más criticadas tras la publicación de su libro Himno de Batalla de la Madre Tigre. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Buscamos el éxito en su vida, una buena educación y por supuesto que tengan talentos. Ami Chua lo sabe. Sus padres trabajaron duro, sin un solo centavo, y todo lo que invirtieron fue en su educación y en el futuro de sus hijos. La siguiente generación, la de Ami, nació ya en Estados Unidos y logró acceso a una prestigiada universidad con la que superó el nivel de vida de sus padres. En el proceso de crear personas de éxito, Chua arrancó todo divertimento de la vida de sus hijas. Cero mimos y comprensión contra puño de hierro. Amenazar a su hija con quemar sus peluches si no logra tocar a la perfección puede sonar muy rudo. Pero los padres orientales apuntan a que sus hijos tengan excelencia en cada cosa que emprenden. Niños con clases de chelo, de matemáticas, de ciencias, fútbol y oratoria son algunos de los ejemplos que abundan en las clases medias y altas de China, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Todas sociedades donde el éxito es una de las herramientas de medición más usadas. ¿Las herramientas para lograrlo cuáles son? Bueno, pues van desde la culpa, castigos moderados o austeros y palabras sumamente duras, sin ánimo de insultar a los hijos, pero sí de motivarlos a la excelencia. Los niños chinos, afirma Chua, no se traumatizarán ante improperios. Su sentido de responsabilidad, su inquebrantable aguante, aseguran que no haya daños cuantiosos ni futuros rencores hacia el padre o la madre. El niño asiático, a decir de los orientales, sabrá entender que los comentarios hirientes, las fuertes normas y el escaso afecto y cercanía diarios no son más que necesarias renuncias que sus padres están dispuestos a llevar a cabo por su bien. Así pues, Himno de Batalla de la Madre Tigre, bestseller publicado por Ami Chua en 2011, es todo un canto a la importancia del método. No solo hay que confiar en la bondad de los genes. Para Chua es importante el hecho de que cada generación familiar conquiste logros aún mayores que la precedente. Este programa es el estilo chino de criar a los hijos y la excelencia académica de los estudiantes asiáticos no hace más que darle la razón. Son de ojos rasgados los niños más modositos, los más obedientes y estudiosos. De acuerdo con Chua, por lo general, la laxitud de los padres occidentales da como fruto unos hijos que serán miembros del grupo mayoritario en las estadísticas. Grises. Definitivamente los valores y prioridades, así como las líneas de acción y estilos de crianza, se relacionan con distintos tipos de culturas y maneras de pensar. Criar a un hijo de determinada forma es una elección de cada padre. Esta filosofía de Ami Chua ha creado gran polémica. ¿Tú qué opinas? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.